Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Amigos de CX36, Radio Centenario, La Imprescindible, muy pero muy buenos días en este verano, que por lo que estamos viendo se nos viene muy pero muy caliente, fuerte, pegajoso. Ahora tenemos una pequeña baja del calor, pero la verdad que ha nacido un comienzo, un final del 2025 muy duro, y también del 2026 comenzó medio calentito, pero queríamos estar con ustedes, por lo menos grabado, a través de una grabación, porque hay que recordar que en Navidad no pudimos estar el viernes 26, como era esperable y yo había prometido, debido a que estuvimos cerca de una de nuestras, o de una de nuestra gran pasión en la vida, que es cerca de los océanos. Y no con esto estoy haciendo promoción de ninguna película uruguaya documental que tanto nos gustó este año, justamente, sino que, bueno, es la verdad. Tenemos algunas pasiones en la vida, el cine, el teatro, sin duda alguna. Ustedes, creo que alguno de ustedes debe de haberse dado cuenta. También tenemos la pasión por el mar, por el océano, por lo natural, e intentamos, si los amigos nos invitan, disfrutar de este mundo y oceánico, y también estamos preparando una obrita de teatro, una especie de stand-up monólogo que ojalá podamos estrenar este año en febrero o marzo en algún balneario, ¿por qué no? Pensar en Quillú puede ser una opción muy interesante para la gente que está veraneando por esa zona, probar suerte con este monólogo, del cual ya más adelante les voy a decir algunas cositas más. Pero vaya, y un poco atrasado, sí, los saludo por la fiesta de la familia, aquellos que no son cristianos, y para la cristiandad, saludos por la Navidad, y ahora también, obviamente, espero, esto está grabado, que todos hayamos podido pasar un buen 31 de diciembre, y que este 2026 sea un poquito mejor que lo que tuvimos que soportar en el 2025. De todo punto de vista, del punto de vista cultural, que es lo que a mí me atañe, no voy a ponerme a hacer editoriales, nunca lo hago, de otro orden, porque yo no soy uno de los miles y miles de eruditos que existen en nuestro país. Hay que decir que no ha sido muy bueno la cartelera cinematográfica de estrenos comerciales, evidentemente está muy, pero muy lejos de lo que uno podría querer. Y también hay que volver a repetirlo, lo dijimos en el corte del año, lo estamos confirmando, hay un problema muy serio, en torno a lo que tiene que ver con la competencia brutal que está habiendo en las diferentes plataformas de streaming, tanto las pagas como las no pagas, en cuanto a producción de series. Sin ir más lejos, el mismo Rodrigo Sorogoyen está en este momento dirigiendo una estupenda serie sobre el amor en pareja después de 10 años, o durante 10 años. Está muy interesante el juego que hace Rodrigo Sorogoyen, el hombre que escribió una película que le valió éxito mundial, que es Las Bestias, que se dio hace dos o un par de años en Montevideo y también en el este del país. Tenemos que decir que, bueno, que la temporada no ha sido buena en cuanto a materia de estrenos de cine comercial, que han ayudado muchísimo los festivales y diferentes muestras que existen en nuestro territorio nacional a impulsar películas que, si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido, bajo ningún concepto, tener una idea de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el cine iraní, tailandés, israelí, egipcio. Digo, estas muestras de cine, como lo hemos estado cubriendo durante todo el año, nos permiten seguir aprendiendo sobre cine y saber qué están haciendo creadores de otras partes del mundo. Ustedes a mí siempre me escuchan haciendo análisis crítico. Esta no es mi idea en el día de hoy, intento ser lo más humanamente posible, Uno ve muchas veces al crítico como alguien que está enconado en contra de lo que se estrena, buscándole, digamos, los defectos a las cosas. Esta no es la idea. Un buen crítico siempre intenta potenciar en lo posible lo positivo que puedan tener las películas o las obras de teatro, por cierto, pero no siempre esto es posible. Hay que decirlo con la máxima modestia, pero no siempre esto se logra, debido justamente a que las temporadas, desde hace por lo menos 2 o 3 años, fácilmente en materia de cine, se han venido bastante a menos. Es muy desparejo, además, el nivel de estrenos. Por ejemplo, tenemos ahora una avanzada muy importante a fines de enero y febrero con las pelis del Oscar. Después hay una caída en cuanto a la calidad de los estrenos. Recomienza por mayo-junio. Se queda trancado en las vacaciones de julio y agosto, y sobre octubre viene otra avalancha buena de estrenos. Pero en general es una permanente ciclotimia de sube y baja que no aporta demasiado. Dicho esto, y agradeciendo justamente a todos los festivales de cine que están aportando mucho a la cultura nacional, hay que hablar de Cine del Mar, en julio hay que hablar del Cine Fem, Cine de la Mujer. En el mes de septiembre hay que mencionar también a Latinoamérica, ópera prima, para que la gente se luzca con sus nuevos trabajos, tanto en corto como en largometrajes. Hay que agradecer a la Cinemateca Uruguaya con su Festival Internacional de Cine, que viene ya, está confirmado para la próxima Semana Santa o del Turismo Criollo. Hay que agradecer también a la Intendencia de Maldonado, que en el mes de febrero va a tener nuevamente a partir del 7 de febrero su Festival Internacional de Cine, gran esfuerzo de la gente, de la Intendencia. Y también hay que agradecer, digo yo, a todas las muestras que hay sobre derechos humanos, sobre violencia de género, donde el cine es protagonista buscando dar ejemplos. También quisiera yo, más que ponerme súper crítico de una, agradecer lo que ha hecho la Comedia Nacional del Uruguay, un enorme esfuerzo en esta temporada que finalizó con una reposición de Carne Viva, obra que comentamos hace 2 o 3 semanas, realmente una verdadera fiesta visual, sonora, para poder reírnos a carcajadas con el teatro lleno, como ocurrió siempre en el teatro cuando tuvo su auge, como ocurrió, por ejemplo, en el Teatro Globo de William Shakespeare, donde la gente parada asistía a los espectáculos y acompañaba a los actores con gritos, a veces un poco trágicamente, en sus andadas en el escenario, mientras William y la barra del Teatro Globo en Inglaterra iban cambiando las obras de acuerdo a lo que ocurrían esas noches en el teatro. También, por supuesto, hay que agradecer, sin lugar a dudas, a el Teatro Independiente y al Teatro El Galpón. El Teatro El Galpón, que este año ha tenido una muy, pero muy importante participación, que es el barco insignia en el otro lado de 18 de julio, porque para la Plaza Independencia está la comedia, que además va a estrenar ahora una obra de Arthur Miller, nada más y nada menos que Las Brujas de Salem, se va a reponer en 8. Llego a estrenar por aquello que decía Candó, ¿no? Cada noche es un estreno, se va a reponer durante 8 funciones Las Brujas de Salem, pero además el Teatro Galpón de este otro lado, sobre el cordón, que como decimos siempre está quedando huérfano en materia de salas, está llevando adelante una tarea muy importante y que después del 12 de enero comienza nuevamente su actividad a full, incluso trayendo espectáculos argentinos de teatro de primer nivel, que hay que atender, creo que hay uno ya para estrenar el próximo 23 de enero, un espectáculo de los hermanos de la vecina orilla, que conjuga muchas cosas, pero también acrobacia, circo, buen texto dramático, sin duda, y mucha movilidad escénica en la sala principal. Calculo que lo van a estrenar allí por el tipo de espectáculo que se va a realizar, con lo cual vamos a tener un comienzo de año con mucho teatro, por suerte, con elencos estables, de gran nivel, de gran calidad. Y también vamos a tener un febrero con varios festivales de cine. tanto el Internacional de Punta del Este como el Jewish Film International Festival, que se va a hacer por el 20 de febrero aproximadamente. Todo esto nos da un poco de alegría en este final de año donde la cartelera es media paupérrima. En unos minutos, si a ustedes les parece bien, yo voy a decir, intentar acercarles lo que han sido las mejores películas de esta temporada para la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. No estamos enteramente de acuerdo en todo, pero bueno, entendemos que es la visión de un número importante, no sabemos cuántos, de especialistas o de periodistas culturales que se dedican al mundo del cine. Y vamos a tener una idea de lo que ustedes pueden rever, tal vez en alguna reposición, posiblemente en Cinemateca Uruguaya, que siempre está reponiendo títulos muy importantes, y por qué no también encontrarla en alguna de las tantas plataformas que hoy por hoy, hay que decirlo, se están morfando, morfando literalmente la calidad y el número de estrenos en nuestro país. Esto es algo bastante, bastante interesante de analizar, porque es un fenómeno que entiendo no va a terminar. Todo lo contrario, va a aumentar en la próxima temporada, generando, desde el punto de vista psicosocial, un cierto aislamiento, ¿verdad? Porque la gente se va quedando metida en las casas, en los ranchos, viendo pelis y no hacia el cine como un fenómeno de comunión colectiva. Luego de un golpe musical que nuestra operadora Blanquita Rodríguez nos va a poner, vamos a ver qué dicen los criticones para este final del 2025. Hasta unos segundos, amigos, no se vayan, por favor. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. El segundo bloque acá en Imprescindible, transmitiendo para todo el Uruguay, en la nueva Imprescindible, por cierto, diciendo la verdad, como siempre, y también para todo el mundo. ¿Qué dice la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay? Dijo que en diciembre que la mejor película internacional fue Una Batalla Tras Otra. No tiene nada que ver con nuestra vida diaria en Montevideo. Es una película de Paul Thomas Anderson, un hombre que es más bien un literato que filma. Filma a veces bien, a veces no tanto, y en este caso en particular se entreveró un poquito mezclando diferentes géneros en un cóctel que a mi entender no daba para mejor película, sobre todo porque en la lista que yo voy a leer se han comido, morfado directamente grandes películas como por ejemplo Al Gran François Ozon. Una película que hemos comentado, la última de Ozon, que hemos comentado muchas veces ya en La Imprescindible. Y que es uno de los films más importantes de la temporada, sin lugar a dudas. Bien, el mejor documental internacional es para No Other Land, título original, un documental durísimo, por cierto, sobre el tema conflicto palestino-israelí, que ha venido ya con muchos, pero muchos premios a nivel internacional, y era obvio que era uno de los puntos altos de la temporada por la polémica que ha desatado. Mejor animación internacional, una película de la Factoría Internacional del Mundo Animado, que es Flow. Mejor film latinoamericano, Aún Estoy Aquí. La película, bueno, una película muy polémica sobre el tema de los desaparecidos en Brasil en los años de la dictadura militar brasileña. Una película retro en cuanto a trabajos de diseño de arte de época, bien narrada, bien actuada, nada nuevo en torno a este tema, pero denuncia la persecución política vivida por un intelectual en aquel momento en Brasil. Está realmente, es una película fuerte, por momentos, llena de melancolía, pero con un final, diría yo, hacia arriba, con la esperanza que todos tenemos en que la vida vale más, que la vida puede con todo y que hay que seguir adelante a pesar de todos los pesares. Mejor película latinoamericana, entonces, Brasil le gana a los estrenos argentinos. Y Aún Estoy Aquí es de esas películas que cada tanto los brasileños se ponen los pantalones y se ponen muy en serio y realizan un film fuerte que los permite jugar en las ligas mayores de los festivales internacionales. No es lo común en Brasil, todos los años no ocurre este fenómeno. Ahora hay una película de Recife, pernambucana, llamada El Agente Secreto, de Cleber Mendoza Filho, que está teniendo Recordamos mucho hoy éxito, a Célica sobre Elida. Todo en la parte nordeste y norte de Brasil, también está llegando a la zona centro, y que puede ser, tal vez llegue a Montevideo el año entrante, o algo por este año, el 2026 supongo, ¿no? Espero que no sea el 2027, que puede tener también mucha repercusión por lo que trata el agente secreto, un tema que luego abordaremos, pero lo importante es que el film latinoamericano Aún Estoy Aquí es el más interesante. Luego tenemos la mejor película uruguaya, que es Perros, un estreno, como decíamos en el bloque anterior, de último momento, ¿verdad? Un estreno que vino a caer finales de época, finales de octubre prácticamente, ipso papso apareció por ahí. Una película costumbrista que muestra la relación de vecinos de barrio en esa suerte de hacerse favores, pero donde también al hacerse esos favores se pasan de raya, se pasan de listo unos con otros. Es una linda exploración, una linda exploración de lo que de alguna manera somos los uruguayos tirados por alguno de los barrios de nuestro gigantesco Montevideo y Costa de Oro, que ya está a esta altura del partido, me parece que es casi todo más o menos lo mismo, ¿verdad? Bien, no tiene final, o sea, el final es demasiado abierto para todo el planteo dramático tan interesante que va realizando en torno a comedia, y como siempre con muy buenos actores, ¿verdad? Uruguayos que rinden y que son capaces de salvar, diría yo, cualquier película nacional. No es el caso, en este caso, la película de Gerardo Minuti está muy, muy bien hecha, desde el punto de vista visual. Y bueno, también, obviamente, la mejor dirección, es obvio que fue para Gerardo Minuti, director de Perros, junto a un importante equipo, hay que decirlo también. Pero se lo merecía, el panorama de la ficción nacional, debo yo agregar ahora, por mi lado, por mi parte, no es muy alentador, no tiene muchas importantes películas en los últimos tiempos, hay sí hallazgos, es el caso de Perros. Mejor documental uruguayo, Ponzombilán, o sea, La Tierra de Ponzombi, excelente documental, diría yo, de exportación, en cuanto a confección, en cuanto a filmación, factura, excelente, nos muestra ¿por qué a veces nos confundimos? ¿Por qué tantas veces nos planteamos nuestra identidad sin saber muy bien de qué hablamos? Bueno, Ponzombilán muestra a Lord Ponzombi hace ya varios siglos atrás inventando países tapón, países que evitan conflictos entre potencias. Ocurrió con Bélgica, en Europa, y luego el tipo vino a dar en una goleta a nuestras tierras, en una carabela a nuestras tierras, e inventó, según la tesis del director de Ponzombilán, los directores de Ponzombilán, pero tesis fundada históricamente muy bien, inventó al paisito tan querido acá, esta cuña entre ríos hermosos, llenos de agua pura, ya no tanto, entre Brasil y Argentina. Ponzombilán, entonces, la cual comentamos, por cierto, muy a favor nosotros en varias oportunidades, obtuvo el premio a mejor documental de estos pagos. Ópera prima, bueno, se lo llevó Perros, estaba cantado, ¿no? Es una película interesante, el título inclusive, ¿verdad? En esta época donde la soledad abunda y la incomunicación también entre las personas, se ha perdido aquello del contexto familiar, la unión de la familia, y la gente necesita tener mascotas, así vivan en propiedad vertical, mal llamada la propiedad horizontal, así vivan unos arriba de otros, se llenan sus casas con mascotas para tener por lo menos un amigo en el cual confiar, que son muchas veces los perros y los gatos. Esta película tiene que ver con eso. Entonces, la fotografía de Matías Lasarte ilustra muy bien Perros y ganó el premio a Mejor Dirección de Fotografía. Gerardo Minuti se llevó el guión, el mismo director de Perros, obviamente es un lindo texto, está bien constituido. La mejor dirección de arte es para Cecilia Guerriero, El tema del verano, una película que vimos en verano del año ya recientemente pasado, el 2025. Sí, es sin duda alguna uno de los elementos más fuertes de esta película, si no mal no recuerdo, de zombies y de terror muy uruguayensis en balnearios oceánicos. Bien para Cecilia Guerriero, un hallazgo. Mejor dirección de sonido, Daniel Zafarian y Santiago Fumagalli, es con El tema del verano. El sonido le pone una impronta especial a estos monstruos. Música original, mejor, se la lleva Luciano Superviele, gran músico para hacer música para películas, con el film justamente El tema del verano, que lleva tres éxitos, tres momentos importantes en la premiación. Mejor actor protagónico es para Alan Funterweight, vamos a decir cómo se escribe, Funterweight, porque no sé pronunciarlo, por una película que nos gustó muchísimo, realmente muchísimo, que es original en su forma y contenido, que es Sanguche Caliente. Muy interesante que siga en esa línea el señor Funterweight. Mejor actriz protagónica, está estupenda la señora María Elena Pérez en Perros. Mejor actor secundario, el ya renombrado e internacionalizado Daniel Handler, que actúa muy bien en todos los papeles, por cierto, es un primer actor de la escena nacional, hoy por hoy, y también de la escena, digamos, del Río de la Plata, y lo hace en papel secundario, por supuesto, pero muy fuerte, El tema del verano. Mejor actriz secundaria para la directora y productora Eva Dance, que está muy bien en la película Sanguche Caliente, un film que, si pueden verla, inténtenlo porque se van a reír muchísimo, sobre todo la gente que está entre 25 y 35 años, se van a ver muy identificados. Mejor cortometraje, inténtenlo porque se van a reír muchísimo, sobre todo la gente que está entre 25 y 35 años, se van a ver muy identificados. Mejor cortometraje uruguayo, Buenos Modales, bien premiado a estos Buenos Modales, y el premio a revelación, obviamente, que tiene que ser para Gerardo Minutis, que con la Minuti, perdón, Gerardo Minuti, que con la película Perros destacó este año. Y como quien dice, me animo a decir, desde el punto de vista de la ficción, tanto Sanguche Caliente como salvaron la petiza en materia de cine de ficción, sin lugar a dudas. Después también hay que destacar que hubieron muchos y muy buenos documentales, tal vez no siempre logrados en toda su extensión, como ocurre en Ponsonvilán, un documental redondo, pero en general muy meritorios. Bien, y con esto, amigos, este 2 de enero me estoy despidiendo, está grabado, pero supongo que va a salir el 2 de enero, me despido de este interacto cultural, les deseo a todos un muy, pero muy fin de semana. Y nos estamos encontrando posiblemente en vivo el próximo viernes, que va a ser 9 de enero, aquí en la imprescindible Centenario, siempre y cuando el océano maravilloso no nos vuelva a reclamar y algún amigo nos vuelva a llevar. Suerte y hasta la próxima semana. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa